Cuando escuchan ustedes la razón y las distintas formas del error, tal vez empezamos a través de nuestra mente a tergiversar conceptos, ¿no? La introducción de la razón que tenemos en nuestro sistema pensamiento del ego es comenzar a darnos cuenta de cómo contradecimos, ¿no?, lo que nosotros hacemos con lo que pensamos. En pocas palabras, cómo distorsionamos la realidad. Entonces, cuando nosotros distorsionamos la realidad, estamos viviendo de un lado pues erróneo, valga la redundancia, ¿no? Cuando hay error, vivimos en el error. Pero no podemos vivir en la corrección y en el error, porque no es posible que coexista, ¿no?, tanto nuestra conciencia como el ego, ¿no?, el entendimiento del ego. Por eso es que a veces uno se confunde pensando de que sí se está despertando, que sí está, hasta lo podemos llamar en el lado espiritual, o que estamos en la luz, pero aún así nos enojamos, así aún así nos ponemos tristes, así hacemos ideas en nuestra mente sobre cosas que pensamos que están sucediendo o que pueden suceder o que las personas dijeron y que no nos los dijeron como dicen que no los dijeron, o sea, y aún así pensamos, oye, estoy en la luz y estoy en mi lado espiritual. No, no estamos en la luz ni en el lado espiritual, porque en el lado de la luz y en el lado espiritual, entre comillas, pues no hay error que corregir. Lo único que hay es amor. Y ver el amor en el prójimo, verte en la otra persona, puede requerir tal vez de mucho esfuerzo para algunos y tal vez para otros no. Lo cierto es que si alguien nos dice, bueno, vete en tu hijo, vete en tu madre, vete en tu padre, vete en tus hermanos, ¿no?, vete en tu pareja, entonces tal vez dices, sí, sí me puedo ver y me puedo ver con amor. ¿Por qué? Porque son nuestros seres queridos, ¿no? Pero si te dicen, ahora vete en tu peor enemigo, que tú le pusiste esa etiqueta, ¿no?, o con la persona que tienes conflictos, vete en ella. Reconoce que tú eres lo que estás viendo en él o en ella. Entonces ahí tal vez ya dices, ajá, ¿que es una trampa esto? No, no es una trampa. Lo que pasa es de que ahí solo nos podemos dar cuenta que realmente no estamos en el lado de la luz. ¿Por qué? Porque sí, todavía hay juicios, todavía hay pensamientos en nuestra mente que nos están distorsionando la realidad, de que no nos hacen ver la luz en los demás o su espíritu o su amor. Quiere decir que no estamos totalmente del lado de la luz, entonces estamos del otro lado. No hay medias, ¿no? No es decir, estoy en la mitad de los dos, a veces aquí, a veces allá. Pero estoy en los dos, entonces no, o estás en uno o estás en otro, ¿no? Entonces, es por eso que el ego, para seguir existiendo, necesita seguir creyendo en sus pensamientos, en los pensamientos que le han dado la forma que tiene. Hace unos días, en el programa de las mañanas, estaba hablando yo con mi esposo sobre un sueño que había tenido, y en el cual, dentro del sueño, pues ahí mismo me mandaban un mensaje, ¿no? Y el momento de que veo el mensaje dije, bueno, esto ya lo he estado escuchando muchas ocasiones sobre la justificación en los programas de la semana pasada, de cómo justificamos pues nuestros pensamientos, ¿no?, o el querer tener la razón, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo le empiezo a explicar a mi esposo, ¿no? Mira, es que yo he tratado de explicar esto, pero es mucho más simple de lo que yo te voy a explicar, le dije. Y entonces mi esposo pues lee mucho, tiene mucho más, muchísimo más vocabulario que yo. Y entonces, al momento de platicarle yo, pues captó rápido el mensaje, ¿no? Y cuando me lo dijo, así como que Eso es. Exactamente, pero a mí me sorprendió de que ya le explico todo y él en tres palabras, me dijo todo lo que yo trataba de decir. Le dije, no sé cómo decirlo, pero el mensaje en mi sueño fue muy claro. Le dije, pero pues no podía decir el mensaje en sí. O sea, las palabras que me habían dicho, porque no me acordaba, pero pues sí me acordaba de todo el contexto, ¿no? Y dije, pues es esto, pero no sé cómo interpretarlo de otra manera. Pero yo sé que existe la otra manera. Entonces me dijo él la frase que les voy a decir, que se las dije el día lunes en mi programa de las mañanas. Me dijo, la justificación perpetúa emoción. La justificación perpetúa emoción. Y yo me quedé así como que, exacto. Exacto, o sea, más claro no pudo ser. Tal vez ustedes dicen, ¿qué? ¿Qué tiene que ver eso? Lo que yo trataba de decir, y como lo dije en el programa de la mañana, que ustedes pueden ahí escuchar también el tema del día de encuentros existenciales en la página de la radio www.sexyloveradio.com. Ahí yo les decía que yo puedo, ¿no? Justificar el por qué me siento como me siento, ¿no? Y mientras yo siga justificando mi pensamiento para decir me siento así, entonces la emoción se va a mantener. ¿Qué emoción? Puede ser la ira, puede ser el coraje, o sea, lo mismo, ¿no? Puede ser la tristeza, puede ser la desesperación, puede ser el rencor, cualquier emoción que uno esté manifestando en su vida viene ligado a la justificación del pensamiento que nosotros continuamente nos decimos para mantenerlo vivo. ¿Por qué? Porque no es real, ese pensamiento no es real. Entonces, de ahí es donde viene la justificación perpetua emoción. Cuando dicen a uno que le dieron cadena perpetua, es de que va a estar en la cárcel por toda la vida, por toda la vida que él tenga aquí, ¿no? Básicamente. Entonces, imagínense que nosotros perpetuamos estar justificando, fulanita no la puedo perdonar, o fulanito no lo puedo perdonar porque me dijo esto, porque no hizo esto, porque no estuvo, porque no vino, porque se fue, etcétera, etcétera, ¿no? Si yo sigo conservando y justificando el querer tener la razón sobre lo que yo creo y que no es real, porque si lo tengo que estar recordando es porque no es real, tengo que estar justificando, ¿por qué? Porque no es real, entonces voy a seguir viviendo, no importa los años que yo tenga o los meses que yo requiera, los voy a seguir justificando con esos pensamientos. Y no va a depender de la otra persona en que venga y me diga lo que yo quiero escuchar, o que venga y haga lo que yo quiero escuchar, o que la vida me mande por otro camino que yo quisiera seguir. O sea, no va a depender de eso. Va a depender de lo que yo esté pensando y justificando. Me puede tomar un instante para darme cuenta y decir, jaja, no quiero esto en mi vida. O me puede tomar toda mi vida, si así lo quiero. ¿Cuánta gente carga con todas estas emociones porque prefiere seguir conservando el odio, el rencor, la ira, la tristeza, la venganza, no sé, o sea, todo eso que dices tú, ay, qué feo se siente eso? Pero uno mismo lo está repasando día con día. No, tal vez no día con día, pero pues cada vez que pues uno se acuerda. ¿Por qué tú no perdonas a la persona que te han dicho o que tú sabes que tienes que perdonar? ¿Por qué no lo perdonas? Dime. Sé sincero, sé sincera, ¿por qué no lo perdonas? ¿Por qué no has podido perdonarlo? Tal vez ahorita tu mente te está diciendo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, o por esto nada más. Esos por esos son las justificaciones que uno mismo se está diciendo para no ver con claridad, para no darse cuenta de que nosotros tenemos el botón de parar esto y decir, oye, ¿qué me estoy haciendo? Es como si, como una reflexión que decía en una parte, ¿no? Es como si tú, quisieras envenenar a alguien más, pero tú te tomas el veneno. Es algo muy parecido. Es como decir, con esto que no lo perdono, no la perdono, o con esto que yo pienso de ellos, ellos son los que van a sufrir. No, el veneno nos lo estamos tomando nosotros. ¿Y cuál es el veneno? La ira que se conserva, esas emociones que no vienen de la paz. Ese es el veneno que nosotros nos estamos tomando y nosotros pensamos, ja, ja, estoy castigando a la otra persona. No, no estamos castigando a nadie. Nosotros mismos nos estamos perdiendo en el caos, en el ego, en la locura. ¿Por qué? Porque preferimos tener la razón, entre comillas, que querer ver la realidad o la verdad. Cuando nos habla aquí de la razón, y no me refiero a querer tener la razón, nos dice que no es la salvación, pero nos despeja el camino para la paz, ¿no? Y nos va a conducir a un estado mental en el que se puede conceder la salvación. ¿Qué pasa cuando nosotros le estamos dando mucha forma a nuestra historia? Estamos dando mucha forma, ¿por qué? Porque la estamos inventando, porque no es real. Y esta forma que nosotros le damos es lo que atrae al ego. Hoy en día, mucha gente está despertando. Hoy precisamente vi un video de una mujer española. No recuerdo ni de quién en la entrevista me apareció ahí. Después les voy a decir. Pero es una muchacha bastante, para mi parecer, despierta, muy consciente. ¿Qué dices tú? Mira, no somos los únicos que creemos en ciertas cosas, y a la vez, ¿cómo lo explica? Y con tanta naturalidad, ¿qué dices tú? Sí es cierto, o sea, ¿por qué la necesidad de nosotros y a veces de complicarnos tanto nuestra existencia, diciéndonos tantas cosas, preocupándonos por tantas cosas cuando la vida es tan simple? Somos, decía en esa entrevista ella, somos luz. Mucho de lo que nosotros hablamos aquí, y ella lo dice, somos luz. Y hablaba también de la muerte, de cómo ella veía la muerte y cómo decía, pues la verdad, la muerte no significa el fin, sino la llegada a tu hogar. Estaba muy bonito lo que ella decía, porque muchos pensamos así, ¿no? Quiero pensar que muchos. y quieras o no, te deja con un buen sabor de boca. ¿Por qué? Porque no tratas de interpretarlo, ¿no? Simplemente al escuchar, como que viene algo dentro de ti que te dice, sí, claro, eres luz. No eres este personaje. Y cuando una persona muere, como nosotros le decimos aquí, una persona trasciende y llega a su hogar y ahí está en unión con el todo. O sea, algo que nos dice este libro y que lo podemos vivir aquí también en este cuerpo, y que estamos aquí por este aprendizaje. Que claro que cuando llegamos pues se nos olvida que estamos por esta razón aquí. Muchas veces pensamos, es que mi misión en la vida es esto y lo otro, bla, bla, bla, bla, bla. No, no tenemos misión así. Venimos a aprender. Y si no somos felices, si no estamos en paz en nuestras vidas, quiere decir que algo no estamos aprendiendo. Y después nos quejamos. Hay mucha gente que piensa que el dinero lo es todo, que te va a dar felicidad, que te va a dar tranquilidad, inclusive piensan que te va a dar salud. Y cuando tienes todo, dices, pues nunca he sido feliz. Entonces, ¿qué es lo que te da felicidad? ¿El dinero? Tal vez porque ahorita piensas que te falta, dices sí, y cuando lo tengas, te darás cuenta que es algo más. Y ese algo más que andas buscando, que andamos buscando, no lo vamos a encontrar en el exterior, como dije en la mañana. Hay que buscar en nuestro interno, en nuestro interior. ¿Cómo podemos buscar nuestro interior? Viendo nuestros pensamientos. El ego va a estar ahí mientras tú no te hagas responsable de tus pensamientos. Es muy fácil. Es muy fácil que el ego aparezca y agarre vuelo. Un solo pensamiento basta para que tú le des cuerda si tú no le pones un alto, ¿no? Decir, ¡ey, ey, ey! ¿A dónde vas? Tú no eres real. Paz, desaparece, se desvanece. Pero si no lo hacemos, te puedes enojar en una hora, pues estar muy enojado y estar solo. Puedes estar muy triste y estar sola. Y dices tú, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo? ¿Cómo pasa esto? No estás analizando tus pensamientos. ¿Qué pasa cuando de repente, si yo te dijera, a ver, recuerda algo ahorita por lo que te hayas enojado recientemente, la ocasión que más te hayas enojado o por qué te enojaste? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron, no? Porque siempre es, me enojé porque algo me dijeron, me hicieron, no me dijeron, ¿no? Y entonces, si yo te dijera, a ver, platícame bien la historia. O sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo se dio? ¿Cuándo se dio? ¿Por qué se dio? ¿En dónde se dio? Hay mucha información detrás de esto, ¿verdad? Y tal vez tú empiezas a recordar y hacer esto y lo otro. Y así es como funciona la mente del ego. Empieza a recrear cosas que no son reales. Y si no te das la oportunidad de analizar tus pensamientos, estos van a ir creciendo, van a ir aumentando, y después vas a estar enojada, vas a estar enojado, o triste, o con mucha ira, o con mucha tristeza, o con mucho estrés. ¿Por qué? Porque no estás siendo atento a tu mente. Cada instante tenemos la oportunidad para ver lo que hay en nuestra mente. No podemos decir, no sé, no sé por qué viene esto, no sé por qué no puedo perdonar, no sé por qué no se van de mí estos pensamientos. Claro que sabemos, porque nosotros los estamos poniendo y no los queremos liberar. ¿Por qué no los queremos liberar? Porque los queremos justificar. Queremos sentirnos en ciertas ocasiones víctimas de la vida o de las personas. Queremos sentir el dolor, queremos sentir el enojo, pero claro, eso nos va a llevar a la locura. Y después decimos, ¿cómo detengo esto? Es muy fácil. Por más de que pienses que es difícil, es muy fácil. Reconociendo que nada de eso es real. No es real. Todo lo que pienses, bonito, feo, malo, bueno, más o menos, todos esos calificativos que le damos a nuestros pensamientos no son reales. Cuando lo estamos pensando, no son reales. Cuando lo estamos contemplando ahorita este instante, entonces nos damos la oportunidad de vivirlo. ¿Por qué? Porque no lo estoy interpretando, lo estoy observando o contemplando, ¿no? No necesitamos estos ojos, estos oídos o nuestros cinco sentidos para poder ver la realidad. No nos creamos más o que sabemos más porque contamos con los cinco sentidos. Porque a veces eso es lo que nos hace caer más en el error, por no decir otra cosa, ¿no? Más perdidos, ¿no? Más en la locura, en la locura. Entonces, ¿cómo vamos a poder reconocer la verdad cuando estamos con tantos pensamientos? Pues va a sonar difícil. Estamos aquí todos para aprender. Estamos aquí todos para amar. Estamos aquí para reconocer que hay luz y que somos luz y que la podemos compartir. Cada cosa que nosotros vemos en los demás no es algo que venga de los demás. Es algo que nosotros asignamos y que viene de nosotros. Lo que yo pienso de los demás viene de mí. Lo que yo creo en los demás viene de mí. No importa lo que ellos hagan, lo que ellos digan, lo que ellos hablen. Digan, hablen, lo mismo, ¿no? No importa, porque yo soy la responsable de la interpretación que yo estoy teniendo. Y lo que yo interprete no lo hace real. Así que, por favor, analicen lo que ustedes también están interpretando y recuerden que cada interpretación que nosotros hacemos no es real. Inclusive lo que yo les digo, tomen aquello que realmente les llegue y les dé paz. Descarten todo aquello que no les dé la paz. Si se sienten en conflicto, analicen su mente, analicen el por qué se están sintiendo así, por qué están pensando lo que están pensando, y corrijan, porque cuando uno encuentra los errores, no son para, ay, otro error, no, al contrario, es, encontré un error y lo puedo corregir. Hoy vamos a entregar nuestros errores a la corrección a través de la razón. ¿Para qué? Para que podamos sentir el amor en los demás, la luz en los demás, y así poder establecer una relación santa en la que no tiene nada que ver el ego, en la que no tiene nada que ver el miedo, y en la que sí tiene todo que ver el amor, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la parte de la charla. Y si están listos con la meditación, vamos a comenzar. Voy a abrir así rápidamente el libro para decir alguna de las lecciones después de que haga la meditación, ¿ok? No traje el celular, así que pues no voy a tener el sonido, así que vamos a hacer la respiración, ya saben. Van a inhalar con el sonido del cuenco tibetano y van a, en el primer sonido inhalan, en el segundo exhalan, si alcanzan, si no, háganlo a su ritmo, pero estoy tratando de darle al sonido 5 segundos, o sea, 5 inhalar, 5 exhalar, 5 inhalar, 5 exhalar, ¿ok? Bueno, vamos. Inhalen. exhalen. Respiren normal, cierren sus ojos . Siéntense en un lugar donde estén cómodos o acuéstense como se sientan más relajados y vamos a empezar a imaginar el mismo ejercicio de la nube. Vamos a imaginar una nube como un círculo grande enfrente de nosotros. Vamos a imaginar lo que está enfrente de nosotros. Y en ese círculo está toda una nubosidad en la cual se encuentran pues todo aquello que nos aqueja. Ahí está el miedo. Está el miedo camuflajeado por todo aquello que nosotros distorsionamos. Están esos pensamientos de estrés que nos causan estrés, que nos causan coraje. Lleva todos esos pensamientos que ahorita te aquejan. Observa tu mente, tus pensamientos y llévalos ahí uno por uno o en cantidades agrupadas. Lleva ahí todo lo que piensas que te está causando dolor, ya sea emocional, mental, físico o los tres. Llévalos ahí. Esta nube los vas a sacar de tu mente como si fuese un imán atrayendo a otro, con un negativo y un positivo. Deja que se vayan todos a esa nube. Lleva todos los pensamientos que pasan ahorita por tu mente, cualquiera que se venga. No necesariamente va a ser algo que tú consideres como algo que te cause miedo o estrés o coraje. Inclusive ese pensamiento que tal vez te está haciendo reír, vas a llevarlo todos estos a la nube. Vamos a ir vaciando nuestra mente, vamos a sentir cómo se está relajando. Está quitando todo el peso, inclusive el peso en tu cuerpo físico, que lo sientes. ¿Por qué? Porque lo cargamos y no nos damos cuenta de que estaban ahí. Saca todos esos pensamientos, nombres de personas que están en tu mente, personas que estás recordando. Lleva todos esos a la nube. Son muchos, son pocos, no importa. Si tal vez nada más hay un pensamiento, no importa. Llévalos a esa nube. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a acercarnos a esta nube y no le temas. Estamos acercándonos y la vamos a atravesar. Siente cómo la atraviesas. Hasta puedes sentir en tu rostro cómo la atravesaste, cómo pasaste. Ahora voltea hacia atrás y ve que ahí se queda, ahí atrás. Sigue avanzando hacia enfrente. Y enfrente, ahí a lo lejos, se ve una luz. Una luz blanca. Se ve que es muy fuerte. Está a lo lejos. Nos vamos a dirigir hacia esa luz. Vamos avanzando. Si quieres observar la nube atrás, obsérvala y vas a ver cómo se ve más chiquita, a tal grado que entre más avanzas hacia la luz, la nube se desvanece. Empezamos a darnos cuenta que cada paso que damos es más acelerado. Nos estamos acercando rápidamente a esta luz blanca. No temas, es la luz del Espíritu Santo, es la luz de la vida, de la energía divina, como tú le quieras llamar. Esta es la luz de la que nos envuelve a cada uno de nosotros y es la que está en nosotros. Aquí traemos nuestra chispa, nos podemos dar cuenta de cómo la chispa de nuestra luz se está encendiendo. ¿Por qué? Porque esa chispa de luz siempre está con nosotros, aunque no nos hayamos dado cuenta. Vamos avanzando, vamos siguiendo este camino de la verdad, del amor, de la paz, de la dicha. Entre más nos acercamos, sentimos más energía y mucha felicidad en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Podemos sentir esta dicha, podemos sentir cómo esta luz está en cada parte de nuestro cuerpo, en cada parte de nuestras células. Si llegases a tener miedo, ahí está una mano que te están dando la mano para llevarte, para acercarte aún más a esta luz. Podemos sentir cómo está tan inmensa que nos encandilamos, pero de una manera que nos causa mucha paz. Es mucha luz, y en esta luz ya no se puede ver oscuridad, solamente la luz. En esta luz te sanas, tu mente, tu cuerpo, tus pensamientos. Ya no hay pensamientos por los cuales tengas que preocuparte. Contempla esta luz y tómate de la mano del Espíritu Santo, de Dios. No te vas a equivocar. Siente la paz, siente el amor y permanece ahí. Ya estás en la luz. Ahora, con esta luz que es ilimitada, mándale esta luz a tus seres queridos, a tus hermanos, a tus padres, a tus hijos. A tus amigos, a tus hermanos, a tus compañeros de trabajo, a las personas que están en tu vida y en tus pensamientos. No las vas a calificar a todas. Es tu oportunidad de liberarte de todo aquello que pensabas que no podías perdonar. Esta es la luz del Espíritu Santo, y en ella está el perdón y está el amor. Está la sabiduría. Cada vez que tú te sientas tentado a regresar a tus pensamientos que no son reales, puedes venir y hacer este ejercicio y regresar a la luz. Recuerda que la chispa está en ti, aunque tú no te des cuenta, ahí está siempre encendida. ¿Para qué? Para que en cuanto tú la recuerdes, se expanda en todo en ti, resplanda a través de tu ser, resplandece a través de tu ser. Manda esta luz a todos, envuélvete en ella, siéntala en tus manos, en las palmas de tus manos, siente cómo circula en ella. Y agradece a la vida, agradece este instante por recordar que eres más de lo que pensabas que eres. Eres luz, eres amor, eres fuerza, eres paz, eres dicha. Ahora vamos a volver a hacer las respiraciones. Ya casi para finalizar, vamos a

Me despido de todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta charla número 13. Recordando que Dios es mi vida y que no tengo otra vida que la suya. Se despide su amiga y servidora Janet Flores. Y nos escuchamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche.